Vamos a ir al tema que nos trae el día de hoy aquí. En la meditación de hoy tiene como título los mandamientos. Así que vamos a hacer un recorrido de los mandamientos que el Señor Jesús ha dado al pueblo judío, que ahora también son nuestros, y los que Él ha dado para que vivamos en comunión con Él. Escrito está, si me amáis, cumplid mis mandamientos, que eso es realmente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta hora. Te bendecimos y te agradecemos. Sé tú en mí, Señor, hablando. Yo realmente me considero muy inútil, tengo inconvenientes aún, Cristo Jesús, a veces en el habla, pero sabemos que tú te manifiestas aún en las debilidades y nos permites hablar conforme tu espíritu y tu voluntad. Te agradecemos por el día de hoy, por ver nacer del agua y del espíritu a nuestro hermano Johnny. Gracias por él, Cristo Jesús, bendícele a él en todo su andar y dale paz en el corazón siempre. Y gracias por la iglesia de hoy y gracias por la iglesia en Rosario, Cristo Jesús. Y Padre amado, santifica tu palabra para que llegue a mis hermanos conforme tu voluntad. Amén. Bien. En las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están plasmados los mandamientos. Los mandamientos son vistos por la religión de forma religiosa, como algo que está allí, que es un código de moral, que es muy bonito, que es lindo, pero que es o teoría o simplemente historia o una costumbre que puede o no ser cumplida. Pero sin embargo, el mandamiento es vida, la ley es eterna, el mandamiento estuvo antes que la ley, el mandamiento estuvo en Dios, así que como la ley es eterna, el mandamiento también es eterno. Así como Dios creó al principio los cielos y luego la tierra, se rige por un mandamiento, y si el mandamiento es eterno, este regía también en el cielo. Y de alguna forma se plasma en la tierra para que los hombres sigan sobre esta primera ley, que ya no está escrita en tablas. Por supuesto están como testimonio en lo que hoy llamamos la Biblia, el Biblos, pero también están escritas en nuestro corazón, y esto hay que verlo de manera real. El Señor ha escrito en cada uno de ustedes la ley, en el corazón, los ha marcado. Si pudiésemos quizás, de una manera alegórica, sacar el corazón de algunos de ustedes, veríamos que ahí están los mandamientos. De ahí que lo hayan cumplido o no, eso los va a juzgar el Señor. Así debemos ver nuestro corazón, como algo que está escrito con sangre del Señor Jesús, estos mandamientos que Él ha dado. Estos primeros mandamientos el Señor Jesús evidentemente les dio al pueblo judío en forma de tabla, pero regían también ya para Abraham, para Isaac, para Jacob, aún si nos tardamos un poco más atrás, para Noé y también para la descendencia de Seth y aún para Abel. Pero sin embargo, vemos realmente escrita en tablas, como dijimos, en el tiempo de Moisés y aún cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí y les da esto como un, no preámbulo ni primer artículo, sino sobre una base principal donde están asentadas todas las leyes. Todas las leyes y las profecías están asentadas sobre los mandamientos. Y el mandamiento más importante es el que el Señor resumió en amar a Dios y al prójimo, y en esto se basa todo el Evangelio, la ley y los profetas. Bien, vamos a abrir entonces la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. No vamos a verlo desde el contexto judío, de ley judía, ni mosaico. Vamos a verlo desde una perspectiva de iglesia. Ya tenemos Éxodo 20, del 1 al 17. Vamos a leer y dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es, día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cómo podemos interpretarlo hoy en día esto para nuestros tiempos? No vamos a ir a través de la ley, vamos a ver que el mandamiento es la base de todo. Así que no vamos a encarar el mandamiento como una ley en que está escrita, sino como una acción en la vida de la iglesia. El Señor Jesús ha hablado a nuestras vidas y nos ha dicho claramente y ha hablado a través de sus escrituras, a través de su Espíritu, diciéndonos que Él es Dios. Jesús es Dios que nos sacó de este mundo que nos tenía acorralado bajo la servidumbre, esta servidumbre satánica a la cual en otros tiempos servíamos con nuestro cuerpo, no solamente al trabajo, a la educación, sino a los placeres mundanos a los cuales nosotros llamamos felicidad. Lo que también nuestro hermano Gabriel ha aclarado la vez pasada. La gente piensa que es feliz porque de alguna manera da rienda suelta a sus placeres y deseos. Eso no es felicidad, eso es desenfreno. La felicidad, básicamente, como palabra, no se encuentra plasmada en griego y en hebreo. Sí vamos a ver en el Antiguo Testamento que está la palabra feliz o felicidad, o sea, feliz o felizmente, pero que no significa esto. ¿Por qué no está la palabra realmente felicidad, más allá que esté traducida al castellano en las Escrituras? Porque la felicidad no existe en este mundo, eso es la realidad. Existe una vida abundante que es superior a lo que el hombre tiene como felicidad. Pero si Dios nos sacó de esta tierra de servidumbre, entonces Dios nos ha puesto un mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Cuáles son los dioses ajenos de este tiempo? Supongo que ninguno de acá tiene algún muñeco, alguna estatua de algo en su casa donde lo venera, como dicen los católicos, o los hinduistas, o los budistas. Y también sé que si alguno fue católico en algún tiempo y cometió el error de inclinarse ante estos muñecos de yeso, hoy ya no lo hace. Pero ¿cómo son los dioses que los cristianos, o los que se dicen cristianos, o muchas personas, espero que no los de esta congregación, tienen como dioses ajenos? Dioses ajenos delante del Señor, ¿qué es hoy en día? Uno de los dioses ajenos está plasmado justamente en el deseo desenfrenado. El placer se puede manifestar como un dios ajeno. Lleva a las personas a la ludopatía, lleva a las personas a los frecuentes vicios, pero también veo que un dios ajeno que está plasmado sobre todo en Argentina y en América Latina es el fútbol. El fútbol es un dios ajeno, es un dios aborrecible, que causa en las personas una idolatría. Personas que van a los estadios de fútbol a cantar a su dios del fútbol y a cantar a su equipo como un profeta del fútbol. Estas personas van y alaban a su equipo. No solamente eso, tienen fotos de sus ídolos futbolísticos y tienen autógrafos de sus ídolos futbolísticos, camisetas. Todo esto es un aberrante pecado. El fútbol, la idolatría al fútbol, el amor al fútbol, o a cualquier deporte, tenis, básquetbol, hockey, lo que ustedes quieran, es pura idolatría. Dios no va a compartir bajo ninguna ley exterior, ni bajo ningún concepto, el corazón tuyo, con alguna idolatría o algún dios ajeno que tengas. El fútbol es uno de ellos. También, dioses ajenos, de carne y huesos, cantantes, muchas personas tienen cantantes como, digamos, referentes. Cantantes tienen adolescentes, cantantes tienen los adultos y cantantes también tienen las terceras generaciones o las generaciones más viejas. Tango, rock, música romántica o lo que sea. Ya tener una foto de un cantante, tener en tu carpeta adolescente, si vas a la escuela, en tu carpeta foto de modelo, de Justin Bieber o lo que sea, ya es idolatría. Eso es abominable pecado. Desechen todos estos dioses ajenos que habitan en su corazón. Dioses ajenos, aparte de fútbol y de la música, también pueden ser aquellos intelectuales que tienen como dioses a distintos referentes de la psicología, de la ciencia, o de la matemática, o de la física. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jesús. Y vemos que en este parámetro no está hablando de imágenes, está hablando de dioses ajenos, está hablando de aquello que es un ente físico espiritual que se puede percibir o ver o tocar. En este caso también, no tengamos pasiones desordenadas que entren a nuestro corazón. No pactemos bajo ningún concepto con los sentimientos de este mundo. Luego dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Aquí entra póster, fotos, muñecos de los que quieran o de los que tengan, y aún también de aquellos aquellos portamacetas o imágenes que tengan, que de alguna manera son como adornos, pero que no deben estar en nuestros hogares. Podemos tener quizás fotos, otras cosas que tienen desde otras perspectivas, pero muchas personas tienen en sus casas un elefantito con un billete, ¿sí o no? A veces no saben ni saben lo que es. Ese es un abominable ídolo budista. Otros tienen un gato con la mano levantada. Otro abominable ídolo, y las personas a veces no saben, te regalan un reloj con un gatito que hace así, y evidentemente es una imagen asquerosa que viene también del hinduismo, del budismo y de las regiones más orientales de nuestro planeta. Si lo tienes y ahora sabes lo que es, deséchalo. Y todo aquello que tenga que ver con alguna imagen que represente algo, algo que no tenga nada que ver con nuestra vida espiritual. De más está decir, yo supongo que ninguno de ustedes se inclina ante una foto de algún futbolista ni de algún cantante, espero que no, y que no estén idolatrando ni nos estén defendiendo, ni siquiera lo miren, ni digan, ay, qué bonito, qué lindo que es, cuidado, es abominable pecado. En el corazón de los pecadores está este concepto, todos lo hacen, lo que está hablando este hermano acá, lo está hablando de más, pero te digo sinceramente que esto es pecado y que Dios va a tener en cuenta esto. Hoy te puede entrar esto por un oído y salirte por el otro, pero por lo menos se dijo el día de hoy cuáles son los ídolos y las imágenes que se deben quitar de la vida nuestra, sobre todo para los jóvenes que les encanta tener ídolos de todo tipo y también para las personas mayores. No hay nada con tener alguna actividad futbolística o cantar o tararear alguna melodía, eso lo podemos hacer como actividad. El problema está si llevamos a esto a otras escala. Quizás no hay ningún problema que mires un partido de fútbol. El problema está qué estás sintiendo en tu corazón en ese partido de fútbol y lo que estás compartiendo con otra persona. Yo estoy totalmente en contra de estas cosas y las he quitado de mi vida hace mucho tiempo y le aseguro que era un hombre que seguía un tiempo mucho el fútbol y otros deportes más. Pero sin embargo, cuando entendí estas cosas, las deseché de mi vida. No estoy en reuniones donde se hablan de estas cosas, ni de deporte, ni de cantantes del mundo. Las evito, y cuando estas charlas se suceden, prefiero callar o no opinar, o directamente irme de aquel lugar. Bien, todas estas cosas que vemos como idolatría, que vemos como imagen en el mundo actual, Dios dice que no debemos honrarla. ¿Por qué? Porque Jesús es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Qué significa visitar? La palabra hebrea es que vigila, que mira el corazón de todos los hombres, mira el corazón de los padres, mira el corazón de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que en cada generación Dios está viendo de cuántas personas de esa familia están haciendo mal en su corazón y cuántas personas están conociendo o han conocido a Dios. Él está mirando. Dios está vigilando todas las generaciones. Y Él está espiando la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación de nuestras familias, está viendo el corazón de los que han hecho mal y de los que han hecho bien. Y si en una generación hay personas que en la primera, segunda, tercera y cuarta generación, de continuo su corazón es hacer el mal, Dios también de esas generaciones malvadas levanta una persona santa que se convierta a Él para cortar esa racha de personas y hombres que total y de manera imparcial se diría, siguen al pecado. Cuando la Escritura aquí hace referencia a tercera y cuarta generación, la palabra real es bisnieto y tataranieto, así que usted cuente qué generación es. Normalmente las generaciones se cuentan, los que no han conocido, si has conocido a tu abuelo, se cuenta desde, desde tu bisabuelo. Pero si no has conocido a tu abuelo y tenés tu papá, se cuenta desde tu abuelo. ¿Más o menos entienden o no cuál es la generación que sigue? Yo podría decir que según el conocimiento mío, de las, o sea, donde vino mi abuelo sería primera generación, mi papá segunda y yo sería tercera, por lo cual mis hijos serían cuarta generación. Quizás algunos acá sean tercera o segunda generación, pero deben contar de esa forma. El Señor Jesús, de alguna manera, purifica en las generaciones perversas. No tiene ningún inconveniente. Esto lo hace a fin de que cada generación y en cada familia haya una persona que genuinamente se convierta a Cristo Jesús. Y lo hace de esta manera. Ustedes pueden ver familias que han sido muy pecaminosas, pero de esas familias que ustedes dicen sinceramente son perversas, son malas, hay un pariente que se ha convertido porque el Señor de allí se goza sacar siempre a personas que genuinamente se conviertan. De esta manera, todas estas son abominables idolatrías. ¿Cuál es el problema? Ahora vamos, ¿cuál es el problema de los católicos? El problema de los católicos no es solamente de que se inclinan, que ellos dicen, no, nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos. El problema no está si las veneran o no. El primer problema de la religión católica es que han hecho imágenes, porque Jesús ha dicho, no te harás imagen. Ahí es la primera. No habla nada de inclinarse. El hecho de que se hayan hecho imágenes ya es un pecado. Segundo pecado, haberse inclinado y haber pedido a esas imágenes que intercedan por ellos para que les dé algún beneficio. Yo ruego al Señor que ninguno de aquí ande en abominables idolatrías. Ya saquen de sus corazones y de su vida aquello que es realmente pecaminoso. No es que no se pueda hacer aquello ni que se pueda hacer esto, sino que en cada cosa que nosotros hacemos, también el Señor ve cuánto está aplicado nuestro corazón a ello. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y aquí me detengo un poco. Tomar el nombre de Jehová es tomar el nombre de Jesús. No tomen el nombre de Jesús en vano. Por ahí hay expresiones que uno dice, ¡ay, Jesús! A uno dice, tomé el nombre de Jesús en vano. Tomar el nombre de Jesús en vano son todos aquellos predicadores evangélicos que al día de hoy han profetizado o han hecho pseudo milagros usando el nombre de Jesús en vano. ¿Por qué? Porque tras cada milagro que dice que hicieron y no hicieron, usaron el nombre de Jesús y ese nombre no tuvo efecto porque lo usaron en vano. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba aplicado a Jesús para hacer una sanación o para hacer un milagro. Estaba aplicado a su propia propaganda, a su dinero y a lo que iba a recaudar. Así que todos los pastores evangélicos y los predicadores de la prosperidad han usado el nombre de Jesús en vano. No usemos nosotros el nombre de Jesús en vano para nada. Si alguno de aquí anhela evangelizar o predicar, prepárese. Pida al Señor que le dé poder, autoridad, para predicar o para hablar, a fin de que no usemos el nombre de Cristo Jesús en vano. También, cuando usamos el nombre de Cristo Jesús en vano, este sería el uso ajeno del nombre de Cristo Jesús. Cuando vemos una película estamos en un lugar donde se está constantemente blasfemando el nombre de Cristo Jesús. Las peores series que hay en Fox, la mayoría del canal Fox que hoy hay en cable, blasfeman el nombre de Cristo Jesús. Uno de ellos es el programa de dibujos animados Los Simpsons. Viven blasfemando el nombre de Jesús. Ni qué hablar de Two and a Half Men, dos hombres y medio. Es otra historia de un hombre promiscuo que vive blasfemando el nombre de Cristo Jesús. También otras series asquerosas, que en otros tiempos yo no me daba cuenta y veía, que ahora puedo deducir que tienen una gran connotación de blasfemia, que entra por nuestros oídos. Cuando blasfemamos de una manera tercera o ajena, cuando escuchamos esa blasfemia en los programas de Los Simpson, de Dos Hombres y Medio, o de la vieja Cristina, como son los programas de Fox, y nos reímos. Ahí ya hay un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque con nuestro corazón aprobamos que aunque nosotros no estamos blasfemando, nos reímos de la blasfemia que dicen los demás. Mucho cuidado. No solamente habla de una blasfemia general, sino también de una blasfemia espiritual y terciaria, de aquellas cosas que podamos escuchar en contra de Jesús como una burla a las cuales hacemos eco riéndonos. Espero que esto también quede en claro para que tengamos mucho cuidado. No tomarás el nombre de Jesús en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pobrecito los directores de Los Simpson y de todos los programas que han blasfemado el nombre de Cristo Jesús. Y pobre de aquel que haya usado el nombre de Jesús en vano. No va a tomar por inocente Dios al que haya usado su nombre en vano. Y a todos aquellos que hayan blasfemado también contra el nombre de Jesús, también ha blasfemado contra el Evangelio. El que ha blasfemado contra el Evangelio ha contristado al Espíritu, por tanto ha blasfemado contra el Espíritu. Así que todas estas personas de alguna manera están perdidas. Me acuerdo de Ovni y Fines, los hijos de Elí, ¿así es? ¿Qué dice la Escritura? No iba a haber para ellos expiación. Hay un Cristo que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, pero el que ha cometido un pecado aberrante, no hay expiación. Esa es como la sangre que no ha sido pintado en su dintel. No hay expiación para los que blasfeman al nombre de Cristo Jesús. Va a pasar por alto la vida para que la muerte sea la única herencia de estas personas. Lamento a aquellos que están en los distintos canales blasfemando el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es día de reposo para Jehová. ¿Cómo vemos el día de reposo hoy? ¿Cómo lo vemos para nuestras vidas? Independientemente de los días que trabajen, deben descansar un día, deben tomarse un día de descanso. Por supuesto que el día de reposo antes era estar en paz. La gente cuando en el día de reposo tenía que salir a andar o a caminar, iba a paso de hombre. No podía ni correr, no podía agitarse porque era día de reposo. Y no podía hacer muchas otras actividades porque era día de reposo. ¿Cómo vemos el día de reposo para nuestros tiempos? Tómese un día de descanso. No trabaje los 7 días. Y el día que sea, si trabajó domingo, sábado, cuente de ahí cuál es el día que le toca descanso y descanse. Descanse un día entero. Esté con la familia, salga de paseo, que tenga un esparcimiento. Por supuesto que, evidentemente, pueden tener momentos de oración, pero el reposo es estar con la familia, charlar, compartir con ellos. Tómese un día, no pase la semana sin descansar. Descanse el lunes, el martes, el jueves, no tiene que ser el sábado literalmente, porque hay muchos acá que trabajan el sábado, quizás hay algunos que trabajan el domingo, entonces tómese un descanso el lunes, el martes, pero descanse. ¿Por qué? Porque el Señor le agrada que sus hijos descansen, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y aún creó al hombre y el séptimo día reposó. Y hablamos, aquí si hablamos de un día de reposo, no vamos a hablar de qué es el día de reposo de Dios, hablamos de un descanso. Dios se complace que sus hijos descansen, no sea reo de su trabajo. Descanse un día, tómese un día para descansar porque esto es bueno delante de los ojos del Señor. Porque Dios bendice el día de reposo. ¿Qué día? El día en que usted descansa es un día en que el Señor se alegra, porque ve que todo el trabajo que ha hecho está reposando allí. Más aún los que trabajan en las cosas espirituales, mayor abundancia tienen de bendición el día de reposo. ¿Por qué? Porque trabajan en las cosas espirituales. Así que procuremos trabajar en las cosas espirituales para que nuestro reposo también sea mayor aún en Cristo Jesús. No digo que usted que trabaje en las cosas seculares no sea bendecido el día de reposo, y no hablo de abundancia ni tener mucha comida, hablo de un descanso, de una paz ese día. Comparta con su familia. Si le toca el día de reposo, no se vaya a pescar, esté con su familia, pesque otro día. No se vaya a hacer una actividad solo, esté con su familia. He visto personas que descansan un día y se van, y dejan a la familia atrás. Esté con su familia, corónese con su familia, descanse con ella el día de reposo. También dele un descanso a la mujer que está en la casa, porque a veces ni siquiera descansan los domingos. Te voy a dar un descanso, mi amor. Bien, vamos ahora a seguir. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honrar al padre y a la madre es un mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que tus días se van a alargar. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la honra que le podemos dar? La primera honra es el respeto, no gritonearles, estar en paz, no levantar la voz. Pero también la honra es dedicar un día al papá, a la mamá, dedicar un día para estar con ellos, para escucharlos. Yo creo que todos tenemos dificultades en ello, porque hemos sido criados en una sociedad donde básicamente por la escuela y por el trabajo tenemos muy poco contacto con el papá, con la mamá, y a veces uno llega del trabajo y ni quiere escuchar a su papá y a su mamá. Cumplamos en honrar a nuestros padres, escucharlos. Los que tienen sus padres lejos, bueno, están entonces en paz, porque evidentemente los respetan a la distancia. Pero sin embargo, honrar al padre y a la madre nos va a alargar los días. En este tiempo, en esta tierra, y luego también la vida eterna. No matarás, es otro mandamiento. No matarás ¿a quién? A ninguno. A ningún hombre ni ninguna mujer. ¿Pero qué hay si yo salgo por la calle y comienzo a matar perros? Porque la Biblia dice que yo no tengo que matar hombres ni mujeres. Pero yo comienzo a matar perros, porque no me gustan los perros y los enveneno. ¿Qué acción es esa? No matar. No matar adrede. Matamos una vaca porque tenemos que comer, matamos una gallina porque tenemos que comer, pero no matamos gatos en Argentina para comer. Así que mata gato. Ya ha blasfemado contra este mandamiento de no matar innecesariamente. Ahora sí, matamos cucarachas, matamos pulgas porque son alimañas. El tema está cuando comenzamos a querer exterminarlos de este mundo y de esta tierra. O sea, yo también por allí hasta tengo un poco de consternación y lástima cuando me toca matar a un roedor que entra a la casa. Porque, bueno, ha entrado a la casa, lamentablemente, no podemos vivir con roedores porque son una peste, una alimaña. Pero, sin embargo, yo mato a los roedores que entran a mi casa, pero no andaría por el mundo matando a todos los roedores. O sea, no matar es una acción de no matar adrede. De hecho, ninguno de ustedes comete un asesinato, pero tampoco mate innecesariamente. No vaya matando gatos o perros o gallinas por todas partes y no las va a comer. Espero que acá no se coma perro y gato todavía. En otras partes sí. No cometerás adulterio. Tenemos tiempo. No cometerás adulterio. ¿Cuál adulterio? El físico. Cuando un hombre casado está con otra mujer que no es su esposa, comete adulterio. Cuando un hombre joven se acuesta con su novia sin estar casado, comete fornicación. Ya es una forma de adulterio. Y así viceversa. El homosexualismo es una forma de adulterio y de fornicación. La pornografía que ves con tus ojos es una fornicación, es un adulterio. Y todo aquello que tenga que ver con la excitación sexual fuera del matrimonio tiene que ver con el adulterio. No cometan adulterio. Y ojo con el adulterio visual, ojo con la fornicación. La palabra fornicación es en griego porneia. O sea que cuando uno te dice, te vendo una revista pornográfica o veamos una película pornográfica, te está diciendo, veamos una película de fornicación. La acción más clara en Estados Unidos, los norteamericanos, cuando desean un hombre casado, se va a acostar con una mujer que no es su esposa, lo dice claramente. ¿Qué tal si fornicamos? Esa es la palabra que tienen los norteamericanos, y ya lo dicen explícitamente, sabiendo con conocimiento de causa que eso está penado. No solamente por Dios, sino por nuestro propio cuerpo. El que adultera y el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Tenga mucho cuidado. No hurtarás, de más está decir. Acá no solamente entra el hecho de robar, robar a la mamá, robar al papá, robar cosas que no es nuestra, sino también de la coima. Cuidado con la coima. Al policía de tránsito, al policía común, cuidado con la coima al profesor para que me apruebe, cuidado con de distintas coimas. No solamente entra aquí coima, hay favores que se pagan de otras maneras. Tuve un tiempo en el secundario, donde conocí a un profesor de geografía que las alumnas justamente le pagaban de la manera en que ustedes están pensando cómo le pagaban. Eso es una forma de hurtar. Hurtan la virginidad, hurtan la inocencia, tenga mucho cuidado con ello. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nada de chisme. ¿Esto qué significa? Cuando haya algo que decir el hermano, con dos o tres testigos, que sea visual, que se haya visto y que sea un pecado en la congregación, que haya que exhibirlo. Fuera de eso, tengamos mucho cuidado de hablar falso testimonio, de acusar a una persona u otra, o de un chisme que pueda llegar más allá de los linderos de la iglesia, que puedan afectar a la vida de iglesia. No codiciarás, ¿qué? La casa de tu prójimo, ni su auto, ni su cocina, ni su guitarra, ni su mujer, ni sus hijos, ni su prosperidad, ni su dinero. Cuidado, la prosperidad de los necios te echará a perder. Y para los hijos de Dios siempre pasa esto, que el lado donde tiene su casa humilde, el vecino construye una casa de 4 pisos. Y estamos nosotros mirando, ¿cómo lo hizo? Cuidado, cuidado con codiciar el auto del prójimo, los bienes del prójimo, y cuidado con codiciar la mujer y los hijos del prójimo. Estos son los mandamientos 10 que Dios le dio a Israel y que Jesús ha escrito en las tablas de nuestro corazón. Sin embargo, de estos 10 mandamientos, Jesús hizo hincapié solamente en 6. ¿Por qué hizo hincapié en 6? Porque estos son los 6 mandamientos más importantes y de donde las cosas pueden tornarse en gravedad para nuestra vida y nuestra alma. Cuando habla con el joven rico, vamos a abrir Lucas 6, del 27 al 36. Esto es importante recalcarlo, porque Jesús no habla de, únicamente nos da unos cuantos mandamientos y no todos los demás. Estimo yo que estos son los más gravosos. Lucas 6, 27 al 36. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire la pregunta del joven rico, bien pícaro. ¿No le dijo los 10? ¿Le dijo cuáles? Una pregunta capciosa, como tentando, pero también como para exacerbarse, o sea, enaltecerse él. ¿Cuáles? Le dijo. ¿Cuáles? O sea, decime cuáles, cuáles. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, y amar a tu prójimo como a ti mismo. De esto vemos que 5 mandamientos están dentro de los 10, y el 6º es un mandamiento superior, tanto como amar a Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. En el último mandamiento que dice amar a tu prójimo como a ti mismo, está toda la ley y los profetas. Pero los otros mandamientos son los más importantes. No matarás. Es un mandamiento que no debemos infringir. Tiene condena. No adulterar es un mandamiento que tiene condena. Tu alma se puede perder. Robar es un mandamiento que tiene condena. Tu alma se pierde. Decir falso testimonio es un mandamiento que tiene condena. No honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento condenatorio. Y no amar a tu prójimo es un mandamiento que te puede llevar a la muerte. Todas estas cosas son lo que Dios les dijo, Jesús le dijo nuestro Dios al joven rico. Hermanos, tengamos mucho cuidado de los mandamientos. No pensemos que están pasados por alto, sino que tienen que ser un hecho en nuestra vida cotidiana. Hay mandamientos importantes como amar a Jehová, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y que estas cosas debemos enseñar a nuestros hijos. Pero hay un mandamiento que es similar a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así, lo que nosotros queremos para nosotros, también debemos desear para nuestro prójimo. Mateo está lleno de mandamientos que Jesús dio a sus discípulos. Y no lo habla, voy a leer para ir terminando. Juan 3:74 dice un mandamiento importante que no está entre los 10, pero es un mandamiento que dio Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Eres discípulo de Dios? ¿Eres discípulo de Jesús? Entonces amas a tu prójimo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Son mandamientos claves para nuestras vidas. Estos mandamientos están explicitados, o están explícitos en Mateo, en Juan, en Lucas, y son mandamientos que deben estar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. Cumplamos los mandamientos que el Señor Jesús ha puesto como parámetro para que seamos dignos hijos de Él. Seamos autóctonos y seamos hombres de ley, cumpliendo cada una de las cosas que el Señor nos ha pedido. Tenga mucho cuidado en infringir los mandamientos. Si aman a Jesús, vamos a cumplir los mandamientos. Estas son las cosas que debemos tener como cuadritos en nuestras casas, los mandamientos, lo que dijo Jesús. Y también tenemos que tener cuadritos confrontativos, como por ejemplo, que hablen sobre si el adulterio es pecado, que hablen que los afeminados no entrarán al reino de los cielos, que hablen sobre el robo, que hablen sobre el hurto, porque muchas veces tenemos cuadritos que son bonitos, que las personas hasta lo leen de forma poética, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tenemos cuadritos que confrontan a las personas, como el adulterio es pecado, un cuadrito grande ahí con un paisaje, eso va a doler. Esas son las cosas que debemos tener en nuestra casa, cosas que confronten. No podemos predicar porque somos tímidos, ponga cuadritos en su casa. Que hablen realmente de aquellas cosas que son pecados. Hable de la homosexualidad, que la homosexualidad es pecado, que el lesbianismo es pecado, que la pornografía es pecado. Todas esas cosas deben estar en nuestras casas para que confronten a los parientes y a los hombres mundanos que llegan a nuestros hogares. Espero no haberlos aburrido. Si se aburrió es porque realmente no estuvo atento y no quiere cumplir los mandamientos. Sobre todo, exhorto a los jóvenes que cumplan los mandamientos, que lleven a cabo una vida cristiana limpia. Dejen ya de lado idolatrías y aquellas cosas que no tienen nada que ver con Cristo Jesús. El Señor Jesús es único y debe ocupar el único y más preciado lugar en nuestro corazón. Oremos. Padre, muchas gracias por esta hora. Yo te alabo y te bendigo. Y realmente te agradezco, Cristo Jesús, por tus mandamientos en nuestra vida y en nuestro corazón. Te agradezco por cómo tú nos tratas y por cómo, Cristo Jesús, hablas a nuestra vida cada día, en cada momento y en cada ocasión. Que tus mandamientos estén en nuestro corazón para que sean un hecho en nuestras vidas, para que sean un hecho en nuestra alma. Y te ruego por los más jóvenes de la congregación, por los adolescentes y por los preadolescentes, que todavía tienen dificultad en escuchar las predicaciones, porque su mente está puesta en las cosas mundanas, porque su mente está puesta en qué va a pasar mañana, porque su mente está puesta en un cantante, en un jugador de fútbol. Te ruego que los limpies. Ojalá tuviésemos para siempre en nuestra iglesia jóvenes dedicados y adolescentes y preadolescentes que realmente conozcan el Evangelio. Señor, te ruego que limpies las generaciones más jóvenes para que ellas también sean dedicadas a ti. Y también a nosotros, los adultos, y aún los ancianos, para que tengamos los mandamientos como una señal única en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor amado, nuestras acciones malas, y que seamos hacedores del Evangelio. Señor Jesús, y tú santifícame a mí, porque sé que con la misma vara que he medido, también seré medido. Y también, oh Cristo Jesús, nosotros que muchas veces predicamos, estamos exhibidos, oh Padre amado, y latente y patente están nuestros errores. Perdona nuestros pecados, lejos esté de nosotros y aún de mí, hacer tropezar, oh Cristo Jesús, a uno de estos pequeñitos. Bendito sea tu nombre para siempre, santificado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.